De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí el Enredando las Mañanas desde las sierras, desde Casa Grande, en la provincia de Córdoba, más precisamente en el Valle de Punilla. Aquí estamos, desde Radio Roja, transmitiendo para toda la red de medios alternativos. Mi nombre es Martín Incoya y aquí está Juan Martín Cabello, que también les da la bienvenida y el buen día. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas de este día 9 de junio, ¿sí? Se nota por nuestras voces la fecha calendario, me parece, ¿no? Se nota por el frío que hace acá. Atrás de todo este moco estamos nosotros. Sí, vino el frío acá, nos invadió el Valle de Punilla, acá en Córdoba. Y bueno, hay que prender las estufas, las garrafas, las salamandras, toda la cosa para que artificialmente se genere algo de calor, porque si no, no se puede pasar acá. Bueno, sabemos que nos escuchan de todo el país, así que tampoco nos vamos a hacer los cancheros. Hay gente que incluso tiene hasta más frío que nosotros. Capaz, ¿no? O están empatadísimos, o el frío complica cualquiera de las rutinas de cualquier persona en cualquiera de sus lugares. Así que claro está que todos estamos atravesando estos fresquetes. Por acá anda dando vuelta un virus que ha tumbado a unos cuantos. A mí me ha tumbado la semana pasada, así que pido disculpas por eso la ausencia. Muy parecido los dolores y las cosas a aquel viejo y querido COVID-19. Ya este 25... Menos mal que lo tengo detrás del vidrio. Este 25 ya es un poco más complejo el asunto, no sé, más difícil. Es otra cosa, sí. Como, es más expresa ahora. Se va perfeccionando el hijo de puta. Pero aquí estamos listos para hacer nuestras recorridas. Hoy está prometido viaje a Chaco, está prometido viaje a Santiago. ¿Se va a Chile? Sí, nos vamos a ir a Chile porque hace mucho... Va a comprar mucho... televisores, me parece usted. No, ojalá. ¿Quiere cambiar el Smart o alguna cosa así? Eso no estaría... El celular nada. Podría cambiar, eso sí podría cambiar, ¿eh? Eso no estaría mal. Pero nos vamos como siempre de viaje con esta propuesta de los lunes, con el equipo grande de este programa, que no somos nosotros dos solos. Pero bueno, ahí vamos con toda la data de este Enredando. Bueno, este programa desde aquí, desde los estudios de Radio Roja, bueno, como Martín comentó, Martín Incoliak, Juan Martín Cabello aquí desde los estudios de Radio Roja, pero desde Rosario, sí, Anred, desde Rosario, no, nuestra compañera Steffi, sí, que nos acompaña siempre. Bueno, lamentablemente hoy no va a poder estar en el programa, pero siempre nos está acompañando con notas, con un montón de información y trayéndonos toda la actualidad de Rosario, ¿no? También la agencia periodística Timbó, nuestra compañera Diana, también desde Chaco, sí, que también le mandamos un fuerte abrazo y que seguramente vamos a tener su voz en un ratito nomás, aquí en el Enredando, ¿sí? Y bueno, y lugar donde se va a hacer el encuentro nacional de la red de medios. Sí, nos vamos a Chaco, vamos para Chaco, ¿no? En agosto vamos para Chaco, nos vamos para allá, sí señor. Muy bien, y bueno, para seguir presentando el equipo, Leandro Ross, sí, el Lea Ross con la rosca política los lunes, a veces aquí, no siempre, hoy no lo vamos a tener, pero desde La Luna con Gatillo, él siempre nos acompaña y nos trae información muy fresquita, sí. Abner Vega Cabrera, inquietando desde el margen, sí, el colectivo chileno, que bueno, nos trae también montones de cosas y esas recorridas latinoamericanas interesantes. Y bueno, y la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que ya es parte del staff. Sí, ya están fijos. Bueno, todos esperando sus debidas rotaciones para entrar ordenadamente en este Enredando, y como no tuvimos algunos programas, se van atrasando algunas voces que ya quedan a lo lejos. Ya quiero escucharlo al arroz, tanto, sí, hace tanto mucho ardo, claro. Tanto ardo, tanta cosa. Por suerte, con el Mar Libre de Petroleras estuvimos bastante actualizados con ese encuentro regional que hicieron también, que vino gente de todo el continente. Uh-huh. Pero nosotros acá estamos a la espera de las rotaciones para reencontrarnos con los columnistas y con los aportantes a este programa, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y le cuento también las radios que retransmiten el Enredando a las Mañanas, y Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja aquí nosotros desde Casa Grande Punilla, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande también de Córdoba. Recordarte que el Enredando de este año está saliendo por ahora lunes, miércoles y viernes. Claro. Los lunes aquí desde Radio Roja junto con las chicas de San Luis, los miércoles desde Radio Semilla y también en combineta con el colectivo DTL también. Uh-huh. Así como los viernes siempre desde San Salvador de Jujuy, desde Radio Pueblo. Bueno, los invitamos a todos a pasar por las redes sociales de la Red de Medios Alternativos. Sacale la N, ahí sí nos encontrás con nuestro nombre actual, RMA, donde te vas a poder ir enterando de todo lo que corresponde al encuentro Nacional de la Comunicación, que organiza esta red cada año, y este año, como decía Juan Martín, nos vamos para Chaco. Presta atención, fíjate, porque ya empiezan a confirmarse las cuestiones y es siempre una cita ineludible del año para todos los comunicadores y amantes de la comunicación en general. Claro, sí, hay que mirar las redes, ahí estén atentos a las redes de la Red de Medios Alternativos, porque seguramente por ahí va a circular información, y bueno, para los que quieran viajar, acercarse, ir a ver, a chusmear, va a ser muy interesante, eso, ¿no? ¿No? Sobre todo esa parte que uno le parece más complejo, el cómo llego hasta Chaco. Bueno, también a partir de las redes del 60 te lo vas. RMA, te vas a poder enterar tal vez de algunos colectivos donde te podés subir y ir en patota para allá. Así que eso, la recomendación es que estés atento a las redes, tanto el Instagram, el Twitter y el Facebook de la RMA. Guerrillera fue a la madrugada cuando quedé a la deriva y me fui para el monte. Edson Belandia junto a Adriana Liscano, en este caso con el tema La Guerrillera. Pero no nos quedamos ahí, porque está el precioso Amanecer, también por Edson Belandia, el colombiano. También acompañado por Adriana Liscano, el colombiano Edson Belandia, con este hermoso tema, El Amanecer.